Un cielo rodeado de estrellas me sirve de techo. Y el viento que sopla despacio me trae tu recuerdo. Dos seres que estaban unidos y hoy están tan distantes. Dos seres que sentían lo mismo y hoy no pueden amarse. Y yo no te puedo olvidar, no te quiero olvidar. Aún conservo tu rostro grabado, no lo puedo borrar. No te puedo olvidar, no te quiero olvidar. Aún conservo tus besos guardados, no los quiero soltar. Te fuiste de pronto, mi vida, camino hacia el cielo. Pero no sin antes llenarme de hermosos recuerdos. Oh sí. Y aunque esta canción muchos piensan que no escucharás, yo pido al Todopoderoso que te la haga llegar. No te puedo olvidar, no te quiero olvidar. Aún conservo tu rostro grabado, no lo puedo borrar. No te puedo olvidar, no, no te quiero olvidar. Aún conservo tus besos guardados, no los quiero soltar. Tus besos guardados, no lo quiero soltar. No te puedo olvidar. Aún conservo tu rostro grabado, no lo puedo borrar. Ay, no te puedo olvidar.